Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos un viernes más aquí a Voces del Misterio en el 89.6 de la FM del Dial de Sevilla, en Radio Betis, en su programa. Porque hoy Voces del Misterio se viste de gala, se viste de lujo y va a ser un repaso por un tema fascinante, por la ufología histórica. La fecha de hoy, 16 de octubre, tiene esa cita incomparable e inconfesable para muchos aquí en Radio Betis, porque vamos a mantener una apasionante entrevista con uno de esos ufólogos históricos que en rara ocasión se ha dejado ver por los medios de comunicación. Su nombre es Rafael Llamas y es uno de los pioneros de la investigación OVNI en Andalucía. Seguiremos, como no, con una nueva entrega de La Aldea Irreductible de Javier Peláez, donde nos va a transportar a uno de esos mundos históricos de la historia que tanto nos apasiona y que tanto os gustan. Seguiremos con nuestra habitual sección de recomendaciones bibliográficas, hoy con un libro especial, Encuentros, la historia de los ovnis en España, de Iker Jiménez. Y concluiremos con nuestra habitual conclusión, nuestra habitual reflexión de este programa. No se lo pierda porque nos espera una andadura y un camino apasionante. Solamente aquí, en Voces del Misterio, todos los viernes de 9 a 11 de la noche. ¡Comenzamos! Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia, un 16 de octubre. Porque tal día como hoy, en 1472, se firma la paz de Pedralbe. La corona de Aragón recupera el Rosellón y la Cerdaña. En 1553 muere el pintor Luis Cranach el Viejo. En 1620 nace el escultor Pierre Puget. Pasarían unos años hasta el año 1652 en el que en España acaba la Guerra del Segadors en Cataluña. En 1765 en España también se firma la autorización de libre comercio con América desde varios puertos españoles. Una fecha que tiene su cita con la historia, 16 de octubre de 1793, porque en Francia muere en la guillotina María Antonieta, esposa del también rey guillotinado Luis XVI. En 1812 los habitantes de Moscú prenden fuego a la ciudad para detener el avance del ejército de Napoleón, en la denominada batalla o guerra de tierra quemada. Un año más tarde comienza la batalla de Leipzig entre las tropas napoleónicas en las que fueron vencidos por las aliadas. Años más tarde, nuevamente en el año 1846, tal día como hoy, el médico de Boston William Thomas Morton utiliza por primera vez el éter como anestésico. En 1856 se aprueba la nueva constitución de Perú, donde se suprimen los diezmos económicos y los fueros de la iglesia. En 1884 se funda la ciudad de Neuquén. Estamos ya en el siglo XX, porque en 1910 se realiza la primera travesía del Canal de la Mancha en dirigible. Y 4 años más tarde, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes utilizan por primera vez el lanzallamas en la batalla de Isère. En 1964 se produce la primera explosión atómica china, uno de los grandes peligros del siglo XXI. Y en 1978, Karol Wojtyla es elegido papa y adopta el nombre de Juan Pablo II, sustituyendo así al fallecido misteriosamente Pablo I. En 1984, el obispo anglicano sudafricano Desmond Tutu recibe el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la segregación racial. Años más tarde, en el 92, Rigoberta Menchú recibiría el mismo premio por ser una de las líderes indígenas guatemaltecas. En 1995 se produce la 5ª Cumbre Iberoamericana en San Carlos de Bariloche, en Argentina, bajo el lema La educación como base para el desarrollo. Y en 1998, para acabar, la policía británica detiene en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet. Serían algunos de los acontecimientos más singulares ocurridos en la historia tal día como hoy, un 16 de octubre. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y a continuación, una entrevista más de las que hemos llevado a cabo para completar ese proyecto llamado Ufología Histórica. Por este mismo apartado ya hemos tenido a personajes tan ilustres en la ufología andaluza como Julio Malvisón, como Ignacio Darnaude y ahora Rafael Llama. Hay otras entrevistas de personajes que le van a sorprender, pero hoy queremos sorprenderle con el testimonio de alguien que durante mucho tiempo ha estado o ha parecido estar apartado del mundo de los ovnis, del mundo de la ufología, habiendo tenido una gran importancia precisamente en ese campo en décadas pasadas. Hoy nos abre la puerta de su casa en el Aljarafe sevillano y de sus recuerdos y de su sinceridad el doctor Rafael Llamas Cadaval, quien va a hacer un viaje con nosotros al pasado, al presente y al futuro de esa ufología que tanto le dio y tanto ha dado. Pasamos a escuchar ese documento que va a pasar a formar parte de nuestra ufología histórica. Me he encontrado cartas del año 67, 68, 69, con descripción incluso de casos que no están publicados. Qué bueno. Ya cuando tenga yo eso ordenado, estructurado, de lo veré. Qué bueno, claro, eso se le hace. ¿Sabes? Porque, bueno, recuerdo vi una carta que era de pidiéndole a Luis Maraville, ¿sabes quién es Luis Maraville? Sí. Preguntaron sobre un programa que hice de referencia, ¿no? Era un programa que había sobre lo desconocido, pero bueno, Luis Maraville era escéptico del tema ovni, bueno, por lo menos de cara a la galería de televisión, ¿no? Y recuerdo que le mandé una carta. Tengo la carta que yo le mandé y la carta que me contestó diciendo quién debe dirigirse a Antonio Rivera. ¿Sabes? Uh-huh. Una carta de Ballester donde me dice que me ponga en contacto con Osuna, yo no sabía quién era Osuna. Estoy hablando del año 68. Claro, pero eso es el año 68-69, ¿no? Que bueno, casi. Yo hubo una época que yo recibía unas 30-40 cartas diarias de todo el mundo. Entonces decía, ¿vale? Que no es que. Nosotros aportamos nuestro granito de arena en un momento muy difícil para los ufólogos, ¿no? Pensar que hablar de OVNI en el año 66, 67, 68 era decir, se te está pirado, ¿no? Hoy día hablar de OVNI te dice, bueno, ¿de qué tipo? ¿De qué planeta? E incluso casi no se ve tan raro como las cosas. No, además, es que ahora ya la gente se pasa del tema, ¿no? Y si le pregunta, ¿pero es que tú no crees? Sí, yo creo, pero entonces, ¿qué? Como está la cosa ahí estancada, ¿no? ¿Tú cómo te metes en el tema OVNI, Rafael? Pues ¿cómo entras tú en...? Me metí en el tema OVNI como Ford, coleccionando historias, que es una de las cosas que estoy también intentando recopilar, porque conservo todos los archivos, ¿no? Los archivos de la prensa sobre astronáutica, los primeros vuelos de los astronautas, conservo los periódicos originales, ¿no? Ajá. Y yo empecé a hacer por la astronáutica, ¿no? Que me interesaba. Yo con 8 años veía pasar el Sputnik, ¿no? Nos sentábamos en la puerta de casa en Osuna a ver pasar esa lucecita, ese lucerito, que a la hora volvía a pasar otra vez, ¿no? Y volvía a pasar, ¿no? Y empecé a coleccionar pues historias sobre astronáutica. Pero siempre próximo a la zona de astronáutica te venían cosas raras en la prensa, ¿no? A lo mejor te venía eso, lo que empezó por lluvia de peces en Madagascar, y pues esto que o cae un meteorito en no sé dónde, bueno, pues entonces bueno, y de pronto empezaron a aparecer ovnis vistos en no sé dónde. Y yo como aquello de los ovnis, pues como era una cosa también que tampoco se sabía lo que era, porque se ha coleccionado. ¿Qué edad tenías tú, Rafael? Llegó a Sevilla 11 años. Entonces empiezas a coleccionar del diario ABC, cuando había alguna cosa más interesante, pues buscaba mi ahorrito y me compraba el diario de Sevilla, que es lo que había entonces, ¿no? O Pueblo, ¿no? El Alcázar, que eran los diarios que había entonces. Incluso he visto que yo he pedido información, bueno, pues a diario hoy, al diario, al Alcázar, le he pedido información de algunas cosas que habían publicado, ¿no? Empecé por ahí y a raíz de un programa que hubo en televisión que fue, ay Dios, bueno, escribí una carta al director de un programa que hubo en televisión de ciencia ficción, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. El caso es que escribí una carta al director y a raíz de ahí, pues ya empecé a tomarme la cosa un poco más en serio. Entonces publiqué en el año, en Semana Santa del 68, mi primer artículo en el diario ABC. Tenía yo 18 años entonces. Escribí en el diario ABC, en el diario de Sevilla, escribí varias cosas, ¿no? Unas cosas me las publicaron, otras cosas no me las publicaron, ¿no? Y aquello pues me sirvió pues para crear, me puse en contacto con Vicente Juan Ballester Olmo, la ciudad de Valencia, y formamos aquí, bueno, yo formé antes de ponerme en contacto con Ballester, formé aquí a EONI, que era la agrupación de estudios sobre objetos no identificados. Y en este contacto, pues en esta época, tomé contacto con Ballester y fuimos la delegación B del CEONI de Valencia. Por tu primero sí, bueno, pues entonces en aquella época hicimos a EONI, pues entre dos hermanos y un grupo de amigos. Uno de ellos, pues hay uno de ellos que es catedrático de química ahora mismo, ¿no? Mi hermano ya jubilado era perito industrial, bueno, médicos había dos o tres, ¿no? Y bueno, con mucha buena voluntad, hicimos lo que pudimos, ¿no? En aquella época. Cada vez que había una observación, pues intentábamos acercarnos con, te digo, a veces teníamos que pedir cosas prestadas, ¿no? O alguien que nos prestara, o alguien que nos llevara, ¿no? Para hacer las investigaciones iniciales, ¿no? Pero era una época que yo creo una época muy romántica y bonita, ¿no? Porque no había el boom, ahora rara es la cambia de canal y estás viendo una película de extraterrestres o de naves espaciales o de guerra de las galaxias, ¿no? Pero en aquella época no había nada de esto, ¿no? Entonces el que te contaba la historia te la contaba porque era lo que había visto, ¿no? Para mí aquello era más de fiar, ¿no? Yo no te comentaba el otro día, ¿no? El cabrero que de pronto te describe, pero que no sabe ni leer ni escribir, y te describe una lavadora que de pronto se ha puesto allí en medio del campo, ¿vale? O una ventanilla se ha tomado un último rato. ¿Esto qué es? Una imaginación del tío, se ha fumado un porro que no había en aquella época. En aquella época ya estaban los porros, pero yo creo que los pueblos no llegaban. O se había fumado, o se había bebido 2 litros de cazalla, ¿no? Pues puede ser, pero de la forma que te describían, los detalles que te daban, te hacía ver que esto no era una invención, ¿no? Que había algo. El qué, pues no lo sabemos, ¿no? Ahora cuando estuve recopilando, que lo estoy ordenando esas cartas, ¿no? Te das cuenta que hay descripciones que son curiosísimas, ¿no? Ahí yo tengo una carta del hijo de un amigo médico que llevó al niño a Campillo y bueno, pues ahí eran todos los malos estudiantes de niño. Y el niño de vez en cuando le escribía las cartas al padre, ¿no? Y la condición era lo que había hecho, que estaba, que si estaba estudiando, y dice, esta noche de pronto me desperté. Y me desperté con sed. Me fui al grifo y el grifo no abría. Y de pronto apareció por fuera de del colegio, por la ventana, una luz muy potente. que se movía para arriba y para abajo. Y cuando se fue la luz, de pronto se abrió el grifo, empezó a echar agua, ¿no? Tengo otro crío por ahí que describe que él ha visto un objeto luminoso un día en una fiesta del colegio. O sea, que son observaciones inocentes. Y entonces, yo creo que lo bueno que tienen las observaciones de aquella primera época, de los años 60, cuando empezamos, era que no había, los invasores todavía no habían llegado a la tele. Empezaron a llegar la serie de los invasores, pero en los pueblos lo que había era la tele del club social que se montaba en el bar. Sí, como mucho. Y no había otra cosa, ¿no? Y además el ovni de los invasores no se parecía, se parecía como un huevo a una castaña a lo que describían las gentes, ¿no? Nadie te describía que te llevaran el dedito tieso como llevaban la película de los invasores, ¿no? O sea, que las observaciones ahí sí eran espontáneas y yo creo que eran originales, ¿no? Aquella época, pues bueno, pues empezamos a contactar ya pues con personas como Juan Vicente Juan Belester Olmo. Contactamos con Antonio Figuera, con el tema de parapsicología, porque al fin y al cabo cuando te das cuenta que estás inmerso en temas muy diversos, ¿no? Empiezas a leer. Ahora estoy volviendo a leer los libros que leí en los años 60 y que algunos de ellos no los he vuelto a leer, ¿no? Como el libro de Los Condenados de Ford, ¿no? Los extraterrestres de Pompey Jackie, ¿no? Yo creo que son libros que de vez en cuando hay que tomar y que verlo con una visión de 30, 40 años después, ¿no? Hay muchos de ellos pues, que bueno, yo creo que siguen conservando su vigencia. Hay otros en el que, bueno, pues hay algunos que se podrían haber quedado obsoletas o se pueden justificar más fácilmente. Yo creo que es bonito volver a leer esos libros con una mentalidad, habiendo seguido el tema, pero con 40 años después, con 40 años de haber evolucionado en esto, ¿no? Y 40 años de evolución de nuestra cultura, claro, nuestra civilización y nuestra tecnología, ¿no? ¿Qué queda del Rafael llamado ufólogo cuando comenzó y del Rafael llama más maduro cuando ya ha pasado el tiempo y echa la vista atrás y tiene otro concepto del fenómeno ovni? ¿Qué ha cambiado que sigue igual de aquello? Yo creo que lo único que sigue igual es la premisa que yo llevaba en aquella época, que era la frase de Michel, ¿no? Que debemos de pensar en todo pero no creer en nada. Creo que eso sigue manteniéndose, porque más debe seguir manteniéndose independiente, porque debe ser así. Porque por desgracia estamos muy limitados en información. La información que tenemos hay que ser en datos. Ver las revistas estas como Más Allá, Enigma, Almacero, no te da un sinfín de información. Pero esa información suelta, pues verdaderamente no dice nada. Cuando yo ahora estoy ordenando los archivos, te sientas y empiezas a recopilar, y empiezas a ver todo lo que tienes recopilado y lo empiezas a ordenar, todo ello sí va cogiendo forma. Forma sin solución, claro, en el momento. Pero sí ves tú que ahí hay algo, ¿no? En investigación, yo como soy patólogo, soy estomatólogo, o sea, mi campo ha sido, mi docencia ha sido en embriología, histología, anatomía patológica, patología dentaria. Tengo muchos campos de formación. Muchas veces me encuentro cosas en uno de ellos que aisladamente la ven otros y no interpretan. Pero cuando tú tienes otra serie de conocimientos, a eso, que de momento es algo anecdótico, resulta que tiene una gran importancia, ¿no? Y eso a mí me ha servido dentro de mi campo a conseguir premios de investigación, porque he conseguido dar justificación a cosas por los conocimientos de otras, ¿no? Entonces yo creo que en este fenómeno pasa lo mismo. Tú tienes un hecho aislado aquí, el que se dedique solo al tema OVNI creo que va perdido, porque hay que analizar todo este fenómeno en un conjunto de cosas, ¿no? Desde el tema OVNI, la arqueología, la criptozoología, yo creo que todo en un momento determinado puede tener una cierta correlación, ¿no? ¿De qué forma? Pues bueno, pues poco a poco nos irán dando las respuestas. Hay veces que las respuestas vienen pronto, ¿no? La combustión espontánea, que era un fenómeno pues estudiado, sobre se ha escrito una barbaridad al respecto, pues resulta que hoy día se sabe que la combustión espontánea pues tiene su explicación forense y médica perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que era una incógnita que todavía sigue apareciendo de vez en cuando, alguna noticia por ahí, una cosa extraña, y que hoy día tiene su justificación. Por curiosidad, Rafael, ahora seguimos. ¿Qué explicación tiene una combustión espontánea? ¿Sabían la cosa? La combustión espontánea, pues bueno, pues aparecía el individuo totalmente quemado. Si era una mujer, tenía las piernas al descubierto, las piernas se conservaban, pero se conservaba la ropa, pero el individuo estaba quemado. Se ha hablado de todo, ¿no? El rayo láser, no sé qué puñeta. La cosa es muy simple, se pensaba que podían ser incluso los propios gases intestinales, que son inflamables, y que en un momento determinado pues podían condicionar que la corriente eléctrica que hay en todo el individuo saltara una chispa y aquello produciera la combustión, pero la cosa es más simple que todo eso, ¿no? El efecto mecha es típico de las personas que fuman y se quedan dormidos con el cigarro. Entonces empieza a quemarse la ropa, pero la ropa, en lugar de quemarse hacia afuera, por defecto, lo que empieza es a consumir la grasa del individuo como la cera. ¿Te habéis visto la chinja esta de las lamparillas estas de los campings? Sí, se va chupando. Es un efecto mecha igual. Entonces se va consumiendo por dentro. Hay un vídeo. Yo tengo aquí una colección de 4 o 5 vídeos de lo inexplicable, se llamaba algún premio corto de. Entonces te viene la película hecha por unos investigadores donde cogen un cerdo, lo hacen con un cerdo, lo visten, y efectivamente, y te das cuenta que bueno, se quema el cerdo por completo, pero no solo se quema por completo, sino que se quema también los huesos, entonces se rata, ¿no? En estos casos. Y que todo el mobiliario que está alrededor queda chamuscado, pero no le pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, pues eso era un enigma de los de forno, pero que actualmente tiene su explicación. Y puede ser que muchas de las cosas que estamos analizando, que estamos viendo ahora, pues tengan su explicación en un futuro, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que mientras no la tengan, ahí están, ¿no? Lo que no se puede es negar. Ahora estoy leyendo el libro de Ares. Sí, de Nacho Ares. Sí, el de la teología de los dioses. Y, hombre, es un tío que parece que es un tío preparado, evidentemente, como arqueólogo, pero lo que sí es, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que no deja de ser chocante, que la única el único material que se desprende de esas imágenes tan peculiares y tan chocantes, ¿no? Y lo que pasa es que lo estoy leyendo muy detenidamente y de vez en cuando hay algo, pues me voy a buscar internet, voy a buscar lo que tengo, ¿no?, para completar lo que estoy leyendo. Y hay cosas que me sorprenden, o sea, hay un artículo que apareció, donde fue en Enigma, de la duquesa de Jerez. Esta, sí, la de Medinaceli, que ella misma decía que tenía mapas anteriores al descubrimiento de América por Colón. ¿Eh? Hay una relación de mapas que ya los tiene, los están en su archivo, y que desde luego te describen un continente que no se han descubierto en aquella época. Y no pasa nada. A ver, si no tienen que ser extraterrestres, y los vikingos viajaban, y los otros viajaban, y los fenicios viajaban, incluso. Aquí, ¿eh? Los fenicios incluso. Aquí viajaban todos los... O sea, el problema está en que tanto los arqueólogos como los histólogos y toda esta gente no están dispuestos a reescribir la historia. No, mira, hay lo que hay es lo que hay, y cambiando... Dentro de la universidad, yo hace poco organizé una mesa redonda sobre la isla, porque había dos profesores del aula de la experiencia que tenían opiniones contrapuestas, ¿no? Sabéis que hay una teoría que se dice que la invasión en España árabe fue más cultural que física, ¿no? Uh-huh. Eso es, hay una teoría de una serie de personas, y hay un libro incluso escrito sobre ello. Hay un libro sobre ello. Hay un profesor que se llama Emilio Jiménez Ferrín, que bueno, que mantiene esa teoría. Entonces, en la oposición está José Herrero, que lo que mantiene es que no, que es una invasión física y a la fuerza y con guerritas, ¿no? Entonces, verdaderamente, lo que dicen los que defienden la invasión cultural, que la reconquista, se describen muy pocas batallas en esa reconquista. Uh-huh. Y que, por lo tanto, tuvo que ser más decir, ¿usted qué? ¿Moro? ¿Quiere usted pasar en el toque cristiano? Sí, si no, o te echamos, te pegamos dos hostias, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces fue una reconversión de nuevo al cristianismo. Hubo batallas puntuales, porque había evidentemente fortificaciones como pasó en Granada, ¿no? En un momento determinado, pues sí, pues la hubo, pero que realmente la cosa no era ni como decía uno, ni a lo mejor tampoco como dicen nosotros, ¿no? Y eso pasa con este tipo de temas, ¿no? Y tú me decías que cuál es la situación actual después de 40 años. Tu visión, o sea, tu... más que nada a nivel tuyo personal. Sabemos creo cómo lo estamos... veías con 18 años. Yo creo que estamos estancados. ¿Pero y ahora? Yo creo que estamos estancados. Yo creo que el inicio de aquella época era mucho más atractivo. El tema de las ortotecnias era un tema inquietante, ¿no? Estamos hablando de los años 60. ¿No? Sí, cuando Aimé Michel... Donde, cuando se empezó a ver que había un estudio sistematizado del planeta, ¿no? De que las observaciones tenían una cierta coherencia. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Yo no sé si tengo poca información, pero ahora mismo lo que tenemos son observaciones esporádicas. ¿Poco? Sí, las que aparecen esto, que siempre aparecen fotografías en todas las revistas, aparecen, mira, fotografías de un hombre, no sé, no, vídeos que te meten en YouTube y cada vez que ves un vídeo, la mitad son... Que te tiembla el pulso. Son falsos, ¿no? Que hemos ganado los contactados, ya sabemos quiénes son los contactados y no hay más que los contactados. Los gobiernos, ya sabemos los gobiernos, siguen diciendo sin pío o intentan decir lo contrario para que aquellos desprestigien el tema, así que estamos... Yo creo que es un tema que está totalmente estancado, en mi opinión. Sí, no evoluciona. Los aducidos, bueno, pues... Te das cuenta que Barney y Betty Hill pues fueron de los que rompieron... El hielo. De estos, pero que te das cuenta que aquello pasó antes... A mí me interesa más ahora mismo la astroarqueología, los ovnis en la antigüedad, los ovnis que aparecen, esas imágenes que aparecen en libros, uh-huh. En observaciones antiguas. Yo creo que eso es tema, es mucho más interesante para mí en este momento que el fenómeno ovni de la actualidad, ¿no? Rafael, uniendo a un lado el significado de las siglas ovni, ¿qué hay detrás del fenómeno para ti? Vamos a ver, yo creo en la posibilidad de que estemos siendo visitados. ¿Por? No sé si son seres extraterrestres, seres de otras dimensiones, incluso a veces he llegado a pensar si esto verdaderamente esto es un laboratorio de experimentación, la Tierra, como tal. ¿Qué conocemos de la Tierra? Porque es otra cosa, conocemos dinosaurios, pero es que desde que desaparecieron los dinosaurios hasta que teóricamente aparece el hombre, ¿quién habla de esa época, de esos 60, 65 millones de años? A mí me gusta ver que hay fósiles por parte de mí en mi casa, ¿no? Así que son muchos los temas que me interesan, y ahí hay un periodo perdido. Ahí hay un periodo donde tú dices, bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa? En historia no hay restos, no hay estratos geológicos que no se pueda analizar. Si te lo dicen, pero verdaderamente, ¿qué sabemos? Sabemos de los dinosaurios y después algún que otro fósil. Pero la historia de la humanidad empieza hace un millón de años. ¿Un millón de años dicho? Son muchos años. Un millón de años, un millón. No, está bien, un millón de años. ¿Qué va? Por el caso, un 800... Sí. 750 mil largos, por ahí. Por eso, pero claro, yo estoy convencido que aquí ha habido unas civilizaciones anteriores a la nuestra, totalmente convencido, cada vez más. Y esto que te lo dan, que cuando, lo que te decía antes, cuando empiezas a coger datos e información independiente de una cosa, de otra, y ves tú que hay cosas que no cuadran, o otras que cuadran, pero que cuando las pones todas juntas te dicen algo, ¿no? O sea, yo no me creo que en España no haya pirámides. En España, que tú sepas, que yo sepa todavía, que yo tenga la información y la estoy recopilando, no hay pirámides. ¿Cómo que no hay pirámides en España cuando hay pirámides? Bueno, en Canarias hay pirámides, en Palma de Mallorca se descubrió unos restos que parecen una pirámide, hay pirámides... China, lo de Japón, o sea, hay pirámides en todos lados. O sea, ¿qué pasa? O bien... Esas pirámides son restos de algo que y la Europa, la parte de esta occidental Europa no existía, estábamos bajo agua. O sea, y si eso es así, esas pirámides son más antiguas de lo que pensamos, ¿no? Como pasa con la Esfinge de Gizeh, estas cosas. O sea, que verdaderamente, yo desde luego de lo que me dicen los historiadores. Los historiadores cuentan la historia según le convenga a ellos. O sea, la historia es mentira. O sea, a mí los libros de historia no me gustan. porque creo que la mitad de los libros de historia en un momento determinado tienen que reescribirlo por completo. Y no me gustan porque yo creo que la historia que te cuenta es la que el historiador quiere contar. Es lo mismo que lo de este libro, ¿no? En este libro él tiene una idea predeterminada y es la que te quiere contar y te intenta rebatir todo lo que hay o todas las otras posibilidades. Que a lo mejor lleva razón, no quiere que no lo lleve. Pero que desde luego no se puede cerrar en banda y decir esto es lo que yo digo y punto. Yo cuando sube a Machu Picchu y ves aquello y te encuentras las construcciones, dices, ¿todo esto qué es? Cuando llega a Cusco con esas moles de piedra que pesan esas toneladas, una al lado de otra, ensambladas perfectamente, que yo estoy convencido que tuvieron que tener una técnica de reblandecimiento de la piedra, estoy totalmente convencido cuando ves eso. Pero sí que tengo imágenes donde hay piedras que están perfectamente adaptadas unas a otras, o bien utilicé un momento determinado como un cataclismo aquí y hizo una fundida de esas piedras, pero esas en las que están amorfas, ¿no? Pero las piedras que están perfectamente encuadradas, encasilladas, las piedras con 12, encontré una piedra en Cusco con 32 ángulos. Con 32 ángulos. Una piedra con 32 angulitos pequeños, grandes, esto para que encajara la otra piedra. Hombre, por favor. Eso con la tecnología, desde luego, que yo creo que se podía tener en aquella época, a base de cincel y martillo, yo creo que no se podía conseguir, creo. Te encuentras las tumbas egipcias, ¿no? ¿Qué pasa con las tumbas egipcias? Sobre granito hay unas perforaciones perfectas y pulidas, con una tecnología de hace 10.000 años, 8 o 10.000 años, que no se tenía entonces. O sea, algo ha habido. ¿El qué? Pues no lo sé. Yo tampoco intento justificar que a lo mejor eso tiene una justificación clara y perfecta, ¿no? Y es que había aquí una otra civilización y se ha ido al garete, como lo diremos nosotros, si la cosa sigue así, ¿no? Y que en un momento determinado pues algo quedará, ¿no? Una involución. Yo creo que no hay evolución. Yo creo que el problema está que en un momento determinado pues puede haber un cataclismo natural o no natural y que nos vayamos todos a hacer puñetas. ¿Pero piensas que ha habido una involución del ser humano? Yo no sé si fue involución. A lo mejor si alguno de nosotros, por muy inteligente que podamos ser, nos encontramos con un cataclismo mundial en el que tenemos que guarecernos en una cueva ahí en un cerro, tendremos que empezar desde cero. ¿Eso es una involución? Bueno, pues yo creo que en un momento determinado podría ser una involución de la especie. O a lo mejor fallecemos nosotros, como pasó con los dinosaurios, los que sobrevivieron son otras ramas de la especie, ¿no? Que fue cuando proliferaron los mamíferos. ¿Por qué proliferaron los mamíferos? Porque eran pequeñitos, estaban en cuevas, probablemente que el cataclismo tan gordo pues les afectó menos y además tuvieron en pequeñitos. Y mientras más se morían, más comían ellos, ¿sabes? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la causa que un determinado hace sobrevivir a una especie? Yo estoy convencido que esta tierra puede hacer todo eso, pues las cucarachas, los insectos, que son los que siguen sobreviviendo después de 400 millones de años, ¿no? ¿De qué forma van a evolucionar? Pues no lo sé. O bien que esto sea un... Nunca yo lo he pensado, que esto pudiera ser un laboratorio de experimentación. ¿De quién? Pues no lo sé. Evidentemente tendría que ser de alguien de fuera, porque si es un laboratorio de experimentación no se queda aquí cada vez que tira un pildorazo y dice vamos a empezar de nuevo, ¿no? Pero porque de la forma que va evolucionando las especies, ¿sí? La teoría de Darwin tendrá razón en la evolución de las especies y está justificada en muchas cosas, ¿no? Pero hay otras que no están justificadas por Darwin, ¿no? Es mi visión. Volvemos a tus orígenes aquí en Sevilla con el tema OVNI, Rafael. Dejas o formas el AEONI, entras en contacto con gente como Osuna, con gente como Rivera, me imagino con gente como Ignacio de Arnaude, con gente como Ruega Montiel, no sé si antes o después. Ruega después. Formáis un grupo que se juntaría, bueno, por la primera y la segunda generación OVNI, que la llamarían ufológica, que serían los que sentarían muchos de los pilares que bueno, de los casos que nos han ido llegando y de esos principios de la investigación aquí en Sevilla. De aquellos años, Rafael, ¿qué es lo que cómo lo hacíais para investigar? ¿Cómo juntabais? ¿Cómo llegaban los casos? ¿Quién, digamos, se encargaba de coordinar un poquito aquello? ¿Cada uno ibais por libre? No, vamos a ver, lo que se refería a la agrupación que yo creé, a IONE, a la agrupación de estudios sobre el investigado, la coordinación la llevaba yo. Es que digo que yo recibía, pues, una de estas 20, 30, 40 cartas. Que te llegaba uno de un pueblo y decía que había observado algo, pues entonces, bien por vía epistolar, porque éramos estudiantes, teníamos poco tiempo, le pedíamos a la gente que nos mandara la información, o bien en un momento determinado cogíamos el coche, y del grupo nuestro, pues llevamos uno, dos, tres, nos íbamos y hacemos la encuesta, ¿no?, correspondiente, ¿eh? Esto realmente duró dos, tres años, ¿no? Éramos todos estudiantes, con muy poco tiempo y sin dinero, claro, esa era otra, ¿no? Porque yo lo poquito que yo conseguía de dinero lo conseguía era para mandar las cartas, contestar 40 cartas en un momento determinado, que yo era un dineral, ¿sabes?, para mí, ¿no? Y era yo que tenía que escribir a máquina cuando no escribía a mi hermana, ¿no? Pero nosotros lo que hacíamos era, te llegaba la noticia de una observación y apuntaba e intentamos contactar con ellos por carta o directamente. De esta forma nosotros no tuvimos una actividad muy prolífera en investigación. Quizás fue más cuando nos juntamos con Manolo Osuna, ya era un personaje dentro de la ufología en España, fue el pionero de la ufología de campo. Y él, que en aquella época, pues, quien sus colaboradores eran Ignacio Darnaude, Felipe Lafite y Sassi, y de vez en cuando colaboraba también con ellos Pepe Darnaude, el hermano de Ignacio, ¿no? Y cuando yo contacté con Osuna, pues sería eso en el año 69, 70, creo que era la fecha, ¿no? Pues empezamos, yo recuerdo que en alguna de las reuniones que hubo con Felipe y con Ignacio yo participé, pero nosotros aportamos un grupo nuevo en el que nos incorporamos, que compró con nosotros Antonio Petit, estaba también estudiante de medicina en aquella época, posteriormente López Rueca, venía de vez en cuando Ramón Peregrí de Barcelona. Y posteriormente a aquello, ya se incorporó, pues, Julio Marbison, Enrique Vila, independientemente de los contactos que tenía Manolo con todos los pueblos del Aljarafe. Tú piensas que Manolo, al ser maestro nacional, pues la mayoría de sus alumnos eran de todos los pueblos del Aljarafe. Entonces tuvo una red de corresponsales sin pretenderlo, sin quererlo, porque cada vez que había un ovni en un pueblo, automáticamente estaban llamando a Manolo y mandándole un informe, ¿no? O sea, a Manolo se le acusó en aquella época de que se tenía aquí una fábrica de ovnis, ¿no? Porque era la envidia, desde luego, de todos los investigadores nacionales. Porque decían que no podía haber tanto ovnis. Lo que pasa es que la época del final de los 80, principios de los 70, de observación de ovnis aquí fue tremenda, ¿no? De hecho, bueno, hay Ignacio Darnaude, Osuna, tiene un dossier amplio de aquellas investigaciones de aquella época, que bueno, que es lo que tú comentas. Incluso estudian las ortotecnias, las que pasan o las que teóricamente pasan, es que, por Sevilla. Es que Manolo tenía una suerte, que es que llevaban a su casa y le decían: "No, Manuel, ha pasado un ovni en tal dirección, camino de tal pueblo". Y entonces iban avisando, sabiendo ya el tema de la ortotecnia, iban avisando, cogían el mapa y decían: "Este pueblo, aquí llamo fulanito, llamo fulanito, llamo fulanito". Entonces se tenía el control del paso del ovni, parecía aquello fue una época curiosa, ¿no? Lo tenían trazado, vamos. Sí, pues te digo que en aquella época había una metodología, por lo menos había una sistemática de estudio. Yo no sé si por parte de los ovnis, por parte nuestra, ¿no? Porque por lo menos ellos ya tenían una serie de pautas y de normas, ¿no?, en el cual nosotros podíamos captar y coger. Hoy día, yo creo que si esto se hizo en aquel momento para hacer una planimetría del planeta, ¿no? ¿No? Pues ya supongo que la haría en su momento, y que ya eso ya actualmente no sirve, ¿no? Quizás la tecnología, tanto para uno como para otro, ha cambiado tanto que eso ya no es necesario, ¿no? ¿Qué tal era Manolo Osuna, Rafael? Para mí una persona muy cariñosa, ¿no? Cariñosa e entrañable, ¿no? Carácter fuerte. Yo como nunca tuve problema con él, no soy, yo creo que soy decidido de lo que tanto como Antonio Petit, ¿no? Que fue el que heredó pues, gran parte de sus archivos, porque fue el que se mantuvo o, posteriormente más, más próximo a él. Yo creo que era una persona que bueno, que está ilusionada con el tema, aunque también era muy crítico, ¿no? Hay veces que se pensaba que Manolo dejaba alargar su imaginación, ¿no? Lo que pasa es que tenía su, como maestro, y le gustaba escribir, tenía su faceta literaria, ¿no? Que de vez en cuando incorporaba algunos de sus textos, y aparte son quizás demasiado retórica, ¿no? Pero yo creo que es una de las personas que he conocido dentro de la ufología de las que se puede uno fiar de lo que haya dicho y lo que haya escrito. Ahora, recientemente ha salido el libro de Julio Marvisón. Me llamó el otro día para ir a la presentación. A Rosiana. Rosiana, que fue el día que coincidió con la fiesta del niño. Tenía que ser además en Rosiana, porque no, bueno, el producto fue idea, no fue idea de Julio, el producto fue idea del editor. Del editor, ¿no? Y bueno, en Rosiana se da el caso del Condecito, que es sobre lo que gira el libro prácticamente de Julio Marvisón, que es su visión sobre aquello que además lo ha subtitulado como contacto, posible contacto con inteligencias extraterrestres, lo ha subtitulado, ¿no? En aquellos días que se investigó aquel caso, Osuna creyó firmemente, o por lo menos eso es lo que nos ha llegado al resto, a los que hemos venido tras vuestra, que allí se estaba produciendo un contacto intencionado y definido hacia su persona, para que creyera o que se convenciera de que realmente de que el fenómeno, bueno, se dirigía a él, o en cierta forma era una especie de premio a su labor, a su investigación. Estaba malo, desde luego, estaba ya enfermo. Ya estaba con sus problemas de... tiene un cáncer de vejiga, murió en el 80, 81. Y en esa época, bueno, fue una época que tuvo una crisis, ¿no? No sé si fue una crisis o fue en el momento que se lo diagnosticaron. Lo que sí es cierto es que una persona que llevaba toda su vida, porque las investigaciones de esto vienen desde jovencitos, ¿no? Yo creo que todo el mundo espera que le den el premio que toque, el premio gordo. Cuando jugamos a la lotería, todos pensamos, a ver si por lo menos con 80 años, que sea poco antes de morirme, me toque el premio gordo, ¿no? Pero sí, Manolo pensó quizás en algún momento que podía ser él, pero realmente le puedo asegurar, yo no tengo esa sensación. Quizás en un momento determinado pues podía hacer algún comentario personal, pero yo no tengo la sensación de que Manolo intentara justificar aquello como una justificación, un contacto personal con él. ¿Qué pasó allí realmente, Rafael? Mira, yo estuve en la primera de las veces que fuimos dos coches, y otro lo comentaba en la tele, en el Cuarto Milenio, fuimos dos coches. Recuerdo vagamente los que íbamos, yo sé que iba Julio, que iba la Rodríguez Quesada, que es un profesor de la Facultad de Medicina, ya jubilado, de medicina nuclear. Iba Manolo, iba yo, y sinceramente no sé quién más iba, yo no lo recuerdo. Pero íbamos dos coches, íbamos por lo menos 8 o 10 personas, digamos. Cuando estábamos entrando en la finca, la carretera de Rosiana, pues hay un desvío para la finca, y cuando estaba montando en la finca, a los 50, 100 metros había una arboleda, y de pronto se ve un rectángulo luminoso en la arboleda, pero que luego unos segundos desaparece. Paramos los coches, ¿habéis visto eso? Sí, nos acercamos con los coches a esa arboleda, no había nada, pero el detector que dije que llevaba a hablar se empezó. ¿Qué interpretación? No tengo interpretación. Entramos en la finca, hablamos, fuimos al caserío, Hablamos con los caseros, y los caseros los que describían era un objeto luminoso, discoidal, que aparecía por el patio de la finca, estaba a una altura del suelo, pues sí, se iban, y eso estaba a corona. Llevaban 20 años en la finca y dice que se iban, que no se tenían miedo. Entonces, pues Paco Ferraro, que era el dueño de la finca, le pidió a Manuel de Suna que nosotros nos dedicábamos a esto, que por qué no investigábamos algo. Fuimos, buscamos en la zona más alta de la finca. Desde la zona más alta de la finca se veía, en día claro, se veía perfectamente el Rocío, que estaba a 20 kilómetros, ¿no? O sea que la visibilidad era perfecta. La sistemática que siempre llevamos en estos casos, cuando llevamos un grupo, era llevar cintas para hacer psicofonía y cámaras con películas infrarrojas, con su filtro correspondiente, que es lo que utilizábamos, ¿no? Y yo no utilizaba nada porque no tenía cámara. Bueno, pues se empiezan a hacer fotografías. Entonces, de la forma, lo que sí te puedo decir es que ninguno nos fiábamos de ninguno. Vale, que uno iba a hacer a orinar y parecíamos mariquitos. Iba otro detrás siempre, ¿sabes? Sí, sí, es que yo parecía, esto que mala pinta tiene esto, ¿no? Porque éramos todos amigos, ¿no? Pero todos desconfiábamos de todos. Digo, lo digo entre comillas, pero es la realidad, ¿no? Porque no te puedes fiar de... Yo recuerdo, y perdón el paréntesis, cuando vino Germán de Argumosa aquí al ciclo de conferencias que organizamos, nos pidieron que investigáramos en el Instituto Británico un caso de fantasmogénesis que hubo allí, y entonces Germán quería hacer psicofonía. Yo solo puse una condición, que todas las cintas las compraba. La gente podía hablar de mí perfectamente. Entonces yo tomía óbito que tenía de estudiante, me lo sube. ¿Qué cinta quiere? ¿Qué es la cinta más? No sé cuál. ¿Qué cinta quiere? Yo cogí el encargo y yo llegué el día del Instituto Británico y le dije a Don Osuito. Y dice, ahora se escucha algo que se escuchó. Yo me quedo tranquilo. Ahora dirán, este es de su madre, a ver qué es lo que hay, que se porta en pimiento, ¿sabes? Pero yo me quedé tranquilo. Entonces allí llegamos y bueno, en la finca pues se hacían, poníamos los coches en el círculo. Los coches en el círculo. Había veces que poníamos los coches si no se llevaba trípode, ¿no? Pero si llevaba trípode se ponían todas las cámaras en el círculo, nosotros dentro del círculo, y se empezaban a hacer fotografías. Cada X tiempo, venga, estaba 3 minutos, pum, de exposición, pum, 3 minutos de exposición. Y teníamos todo el perímetro del cielo, ¿no? Fueron muchas sesiones. Yo me fui a hacer servicio militar a Cartagena, y una de las veces que volví en el 3 de agosto, me dice Manolo Osuna, ven Rafael que tengo que enseñarte algo. Entonces se había grabado una psicofonía. La psicofonía que se había grabado era un ruido que era eran 4 tonos, que es muy lejos. Según se iba oyendo cada vez más fuerte los 4 tonos, se veía que el intervalo entre 4 tonos y 4 tonos iba disminuyendo. Era 20 segundos, era 19, se iba cortando ese intervalo. Hay un momento determinado que se oye los 4 tonos fuertísimos y con un ruido de manejo del micrófono. Y después se empieza a alejar el sonido con el mismo intervalo. A mí cuando me lo llevo a escuchar aquello Manuel Osuna, pues mira, a mí solo me recuerda, una cosa, que es un sonido de corazón, que es problemas cerca que se era de la mujer, se lo llevó a Víctor Abella de la Paz en Madrid. Y dice que Víctor Abella, la confesión fue que era jefe de servicio, es decir, de cardiología, de la Paz, ¿no? Dijo que él solo había escuchado un cuadro de estas características de una ballena. Evidentemente, no nos imaginamos una ballena navegando por los océanos, ¿no? La cosa es que quedó ahí, no lo podía sacar más partido, ¿no? Entonces lo que se decidió en la sesión siguiente, yo no estaba, ni en esa ni en la siguiente, estaba en Cartagena, es enfocar siempre una cámara a donde estaba el micrófono, el magnetófono era de los antiguos estos, donde el micrófono es el cablecito, ¿no? Si lo habéis visto, bueno, ustedes son jóvenes, pero se lo habéis visto, ¿no? Y entonces el micrófono se colgó de un palito, ¿no? Estaba el micrófono en el suelo, y entonces la cámara que enfocaba el micrófono era la de Julio. Julio lo llevaba a trípode, colocó la cámara sobre el capó del coche, lo que quiere decir sobre la parte del techo del coche, que si esta es la cámara para enfocar, porque Julio tenía que enfocar de esto, estaba inclinada. Lo que quiere decir que en el fotograma aparece el horizonte inclinado. ¿Vale? Entonces pues se va viendo pues el magnetofón, el campo, se ve que va anocheciendo, fotograma. De pronto hay un fotograma donde está todo oscuro. Hay un fotograma siguiente donde se ven algo que parecen unos pies luminosos, algo que simula como unos pies y unos tobillos luminosos, y de pronto aparece la cara del tío este que todos conocen, pero una cara perfectamente encuadrada, como si hubiera lo mirado. Que no recuerdo si lo de los pies era antes de la cara o después de la cara, eso no tengo, yo no lo recuerdo, ¿eh? Y después se ve otra vez una noche fantástica, maravillosa, con un punto muy luminoso en el cielo. Con la cosa, y esto participó Antonio José Biosca. Antonio José Alex. Que cuando tú ese punto luminoso, tú lo aumentas, era un astronauta con una escafandra. Por lo menos lo que parecía. ¿Qué es eso? No te puedo dar una explicación. De vez en cuando en alguno de los fotogramas, en otros días, apareció un rectángulo luminoso muy lejos, y cuando se intentaba ampliar parecía que había imágenes de personas, ¿no? Y eso sí, yo cuando volví de, esto fue durante meses de verano, cuando yo volví en octubre, me incorporé, y en el mes de febrero, estoy hablando del año 76, yo volví en Calle Cartagena a los 75, año 75. Un día que hacía muchísimo frío, llevaban 3 o 4 meses sin nada, en las grabaciones de psicofonía, pues se oyeron algunas psicofonías aéreas. ¿Aéreas? ¿Qué sentido? Aéreas, que de pronto está aquí, estaba aquí, oye una voz. Que ahí es donde interpretaba Manolo, porque no me acuerdo el contenido de la psicofonía que interpretaba Manolo, que lo llamaban a él, ¿no? Lo que yo te puedo dar datos objetivos, pero claro, la cinta no era mía, la película no era mía. Cuando veíamos las películas veíamos montadas en diapositivas. Yo nunca vi la película entera, cosa que es importante. Sí te puedo decir que hubo un día, en el mes de febrero, muchísimo frío, que es una fotografía que pone Julio en su conferencia. ¿Por qué siempre las fotos son de Julio? Porque era el que tenía la cámara. Vaya, y entonces hacía muchísimo, y dijimos todo, para mentira, al tiempo que llevamos viniendo no tenemos ninguna fotografía. Teníamos encendido un fuego, ¿no? Esto era siempre los sábados por la noche, a veces nos acompañaban las parientes, otras veces nos acompañaban, las parientes estaban hasta el moño, ¿no? Y nos pusimos todos de espalda a una arboleda, ¿no? Pusimos la cámara. Y tú sabes, ahí quieto y parado durante 3 o 4 minutos hasta que dejamos programados los 3 o 4 minutos. Y de pronto en ese intervalo se oyó un griterío de pájaros al fondo tremendo, ¿no? Nos volvimos todos, no se veía absolutamente nada. Pero es como si algo hubiera asustado a los pájaros, y todos los pájaros que estaban en la arboleda salieron disparados. Y cuando se revela ese fotograma, aparece, porque iba anotando fotogramas, horas y eso, ¿no? Si pasaba un avión se anotaba, ¿no? Aparece una gran bola incandescente encima de la arboleda, como fragmentada, que yo no tengo explicación. Y yo, de lo que yo recuerdo, lo último fue en una serie de estas, como poníamos todas las cámaras, de pronto aparece un objeto luminoso con forma de sombrero de picado. Del objeto, como en exposición, se ven dos haces, ¿no? Que al fondo hay dos pomas, en las diferentes cámaras, claro, y después se ve como uno de los objetos, al final de esa bola, está en el suelo como a unos 30, 40 metros nuestros, del dinosaurio. Rafael, al cabo de los años de investigación, ¿cuál dirías tú que ha sido la evidencia más clara que has tenido sobre el fenómeno? Oh, yo creo que la más clara, un día que bajando de venía de Mairena a San Juan, un día de San Juan, que vi una bola algodonosa caer en vertical y perderse detrás de los edificios. ¿Qué sentiste? Que a lo mejor ya había visto algo. Pero son de estas cosas que te quedas con incertidumbre y dices, bueno, ¿qué he visto? Y tampoco corto periodo de tiempo, ¿qué has visto? No lo sé. ¿Qué crees que viste? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Porque no es el objeto que tú ves circulando y que pasa. Era una bola, pero una bola no sé qué diámetro podía tener, porque era a distancia y la bola era grande, ¿no? No lo sé. Más me dice cuando te planta ahí delante de Teotihuacán, ¿no? Y tú ves la mole aquella perfectamente adaptada unas a otras, más me dice eso ahora mismo que puede haber un ovni por ahí. Porque eso te está diciendo que, bueno, al fin y al cabo, esos años venían, los ovnis existen, pero seguimos estando en las mismas. Los ovnis existen, ¿y qué? Porque los ovnis yo creo que existen, ¿y qué? Eso, ¿y qué? Te lo vengo diciendo desde el año 61, ¿sabes? Y estamos en el 2009, ¿y qué? Porque ustedes lleváis menos tiempo que yo, y estáis investigando ahora con más posibilidades que investigamos aquella época, pero ¿ustedes habéis llegado a alguna conclusión? ¿Ninguna? La entrevista es a mí, pero bueno, yo ya tengo ya curiosidad por saber qué es lo que sienten la gente más joven, ¿no? Yo creo que es un desencanto, estamos ávidos de que se nos diga algo, que se nos resuelva, y verdaderamente no se nos resuelve absolutamente nada. Entonces, hay quien dice que, bueno, que el hombre necesita de los milagros, ¿no? Antes creíamos en los milagros, que era lo que necesitamos de justificarnos en una entidad superior, en un ser superior, en alguien que nos controle, alguien que nos dirija, si no, esto puede ser un caos, ¿no? Y quizás, pues, los extraterrestres para nosotros son esos ángeles, esos milagros que estamos deseando que lleguen. Y el día que lleguen de luz tendremos que buscarnos otra cosa, que no sean extraterrestres, no sean los que tenemos que buscar, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que después de 40 años sigue el mundo. Yo por eso quizás ahora me interesa más, porque veo que tiene más posibilidades. Pues estudiar los opales, ¿no? Los momentos que era de su tiempo, ¿no? El ciclo de las cosechas, que yo creo que las cosechas son un experimento de los americanos o los rusos, con un láser que están desde un satélite haciendo los dibujos y los sale de las narices, ¿no? Esa es la sensación que tengo, ¿no? Con rayos globulares, como las imágenes que hay de un rayo, una bola luminosa, de pronto hacen el círculo, ¿no? Yo creo que son pruebas experimentales que están haciendo, y como están haciendo tantas cosas, nosotros no nos enteramos absolutamente de nada, ¿no? Pues es que lo bueno que te da esto es que te da libertad a la imaginación. Y como la imaginación es tan grande, tan libre, tan maravillosa, podemos pensar lo que nos salga de las narices. Y por lo menos tenemos la libertad ahora que ahora podemos pensar lo que salga de las narices y que nadie te tache de loco. En nuestra época sí era muy delicado tener esa mente abierta, porque a mí, te digo, a mí me llamaban y me decían, ¿usted que tengo un ovni atado a la barandilla de la terraza, qué le he hecho de comer? Yo siempre contestaba lo mismo, si era usted del mismo pienso que usted come, ¿no? Yo recuerdo que con 18 años yo empecé a utilizar traje y chaqueta, porque si iba con mi pantalón vaquero, a mí no se me iba a tomar en serio, ¿no? Y quizás desde entonces viene mi hábito de traje y chaqueta, y que lo sigo manteniendo, ¿no? Pero yo, siendo el cuarto de mi familia, con dos hermanos varones por delante, la gente pensaba que yo era el mayor de mis hermanos, ¿no? Tiene que dar una sensación de seriedad para que por lo menos te hicieran caso, ¿no? Dentro de todas las teorías que maneja Rafael, como dices que esa mentalidad abierta te lo permite, ¿podrías decir ovnis igual a dioses en la antigüedad? Creo que sí. No ovnis igual a dioses en la antigüedad. Yo creo que nuestra civilización, yo creo que ha sido visitada por seres de otros planetas antes, ¿no? Durante la historia de nuestra civilización, y no pasa nada porque eso haya pasado. Es lo mismo que el tema de los, perdón, que está relacionado con el tema de los milagros, ¿no? Mire usted, que el milagro de Fátima, que a lo mejor que yo fui un ovni. ¿Y qué? Si lo importante no es que fuera un ovni, lo importante es que a partir de ese momento se produjo un milagro en la gente, y la gente fue más buena, y hubo gente que se curó precisamente por esa sugestión de que lo que estaba viendo era la Virgen, o que estaba sucediendo un milagro, ¿no? Pero que cuando tú analizas muchos de los milagros de la historia, muchas de las cosas históricas que donde interviene la mano de Dios, si ese es el Dios, yo no quiero tener ese Dios, el Dios era un hijo de puta. Y evidentemente ese Dios que castigaba con rayos y bombas y destruía gente, pues vaya Dios que nos tocó, gracias a Dios que nos tocó uno más moderno, que estaba más controlado. Que así no lo llamaban Dios, lo llamaban Yahvé. Yahvé. Pero yo creo que sí, hombre, por eso estoy volviendo a leer el libro de los extraterrestres por Miraki, ¿no? ¿Lo conocéis, no? Sí, un alias, de hecho. ¿Eh? Que es un alias. Hombre, yo cuando leí los extraterrestres por Miraki sería en el año 66, 67, 68, ¿no? Escribió, era una bomba de relojería, ¿no? ¿Quién estaba detrás del libro de Paul Miraki? Porque Paul Miraki era un pseudónimo. Sí, bueno, él era un escritor, un cantautor francés. Uh-huh. Él era escritor, cantautor, y era una persona muy conocida en los años 60 en Francia, ¿no? Pero yo creo que no, por Miraki es por Miraki, ¿eh? Sí. Creo que sí. Pero vaya, que ese libro, yo creo que fue tremendo, ¿no? Hombre, ya, si te metes en los libros de Penue Dayan, de Peter Colosino, del otro, de Daniken, ¿no? Yo creo que son libros inquietantes. Yo recuerdo las películas de Eric von Daniken cuando la echaron en el cine, ¿no? Que aquello fue un estreno, ¿no? La gente salía alucinada, ¿no? Pero yo creo que todas estas cosas hay que verlas y hay que analizarlas con la crítica correspondiente, ¿no? Se inventan muchas cosas también la gente saca partido a lo que no se le puede sacar partido. Quizás con el transcurso de los años te hace ser mucho más crítico, mucho más selectivo. Quizás los conocimientos que uno ha adquirido en estos años permite eliminar, quitar paja, ¿no? Y discernir un poco lo que pudiera ser, he dicho, posible, y lo que no tiene razón de ser, ¿no? Hay veces que se ven ovnis donde no los hay, ¿no? Hay veces que se ven dioses donde no los había, pero hay otras veces que donde los había no los han visto, ¿sabes? ¿Tú no crees, Rafael, que Dani, que se tiraba mucho a la piscina, abrió un camino? Porque Recuerdos del Futuro abrió un camino, Regreso a las Estrellas prosiguió, pero no era demasiado arriesgado el hacer hipótesis sobre cosas que en algunas de ellas eran un poco arriesgadas. Muy arriesgado en aquella época y en esta, ¿eh? Lo que es cierto es que él tuvo la valentía de que yo creo que fue lo que le catapultó al éxito, ¿no? Que tuvo la valentía, que fue el primero en decirlo a tumba abierta, porque de todas formas había astrofísicos rusos que decían cosas similares, que no eran tan famosos dentro de la ufología, pero sí dentro de la astronáutica, y te estaban diciendo que había esas posibilidades, ¿eh? Y bueno, nadie los tachaba de loco. Yo creo que el problema está que cuando uno hace algo, lo que te decía el otro día, ¿no? Cuando Antonio Rivera, que era submarinista, que se mete con el tema OVNI, y escribe un caso perfecto y se ve claramente desde el principio que el caso perfecto no es tan perfecto, el de San José de Valdera, y que aquello tenía su truco y que aquello era imposible, y que nosotros en unos artículos que publicamos en la revista Algo, pues intentamos y se lo mandamos a él. Dice, mire usted, no puede haber estas dos fotografías hechas en el mismo momento porque por la angulación y la proyección se tenía que ver uno de los fotógrafos. Eran dos fotógrafos independientes haciendo fotos. Coño, uno de los dos se tiene que ver en uno de los fotogramas, ¿no? Y entonces, pero claro, que yo vendía libros. El libro de Antonio Rivera se ha estado vendiendo hasta hace poco. El caso perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no puede ser. José Benítez, como te decía, yo lo recuerdo en las primeras informaciones de la Gaceta del Norte, cuando lo mandaron a la Unidad de Sudamérica, y a la media vez dentro de un ovni. O sea, claro, vende. Y por no hablarte de algunas personas más locales que a lo mejor están haciendo algo parecido para vender. Entonces, yo como no tengo ningún interés especial ni por vender, ni para que me paguen, ni nada, intento ser mucho más rígido con las observaciones o con las interpretaciones. Claro, ya lo de José Benítez con el anillo de no sé qué, ¿no? O sea, que hay tal cantidad de cosas. Lo que te decía, Caballo de Troya 1 me encantó. El 2, el 3, el 4, dice que mañana ya apague y vámonos. Sí, porque si lo hubiera dejado en el 1, te hubiera dejado con la duda, te hubiera dejado, era una historia bonita. Aunque tenía muchas contradicciones, ¿no? El propio libro con la historia, ¿no? Pero te hubiera dejado esa inquietud, ¿no? Ahora ya con cuánto va, por 10, 12, 9, pero vamos. Bueno, o sea, 8. Dice tú, apague y vámonos, ¿no? Apague y vámonos, ¿no? Yo el problema es que yo sigo pensando que estamos estancados en el tema. Después de 40 años, yo recuerdo que en cierta ocasión escribía diciendo que en los años 80 podríamos tener ya una respuesta a esto. Fíjate, los años 80, han pasado 80, 90, llevamos ya cerca de 20, 30 años y seguimos igual. O sea, y me da la impresión que hasta que un momento determinado los gobiernos nos digan aquí estamos. Esto es lo que hay, porque estoy convencido que lo hay. ¿Eh? Hasta que eso no suceda, nosotros no vamos a enterar absolutamente nada. Tú, Rafael, como ufólogo que eres, que fuiste de aquí, las dos cosas, pasado, presente y futuro, ¿no crees que aquellas generaciones o que determinados grupos de Sevilla, grupo de Gerena, grupo de Olivares, pecaban de crédulo muchas veces? No, mucho. Yo te la afirmo. Sí, no, yo no, te la afirmo. Pero tú, ¿qué opinas? Había unas ansias tremendas por creer. Unas ansias tremendas porque el fenómeno fuera realidad. Yo creo que esas ganas las teníamos todos. Evidentemente, el que se mete este, que era un tema inquietante, todos queríamos creer que aquello era cierto. Lo que pasa es que yo siempre en todas las declaraciones o todas las cosas siempre decía lo de Ben Michel, ¿no? Vuelvo a repetir, debemos pensar en todo pero no creer en nada, ¿no? Porque yo creo que había que ser, de cara a la galería, al mundo exterior, había que ser muy crítico, independientemente de la conversación que estamos teniendo aquí, que es relajada y sí, generalmente diciendo lo que uno piensa, ¿no? A mí no me preocupa ahora que puedan decir o dejar de decir de mí con respecto al tema de los ovnis, ¿no? Hace poco intentaron ridiculizarme delante del rector, un profesor de universidad, porque decía que, y además le interesa a los ovnis, ¿no? O sea, como si fuera un descrédito el tema. A mí me importa un pimiento en este momento, ¿no? Lo que puedan pensar la gente. Yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que pienso, yo sé lo que hay ahí y hasta dónde está. Y lo que sí es cierto es que si el tema ovni, que creo que el tema ovni es real, lo que ya no es tan real o tan posible son las interpretaciones, ¿no? Pero si el tema ovni es real, es verdaderamente maravilloso. Y yo no sé si ese es el milagro, como decía antes, el milagro que en nuestro subconsciente todos buscamos, ¿no? Ese milagro de intentar que haya algo por encima de nosotros que nos supere, porque si no, esto lo manda, ¿no? Pero yo creo que el tema OVNI es real. Yo creo que el tema OVNI, la justificación más que más se adapta a toda la fenomenología tal como ha ido sucediendo, es la extraterrestre. yo cada vez estoy más convencido de eso. Que no tenemos pruebas, que no tendremos pruebas, que yo me moriré y no me enteraré, ¿no? A lo mejor me enteraré en la otra vida, ¿no? Es una forma de enterarse, ¿no? Pues puede ser, pero que yo creo que está la cosa mucho más avanzada y evolucionada de lo que pensamos. Yo no tengo justificación de por qué se dejó de ir a la Luna. No entiendo una carrera espacial que ha comenzado y que de pronto se bloquea. Y que ahora vamos a volver a la Luna después de que de 30, 40 años, digamos, que usted, o me está tomando el pelo, o me está ocultando algo, no sé cuál de las dos cosas es, o las dos cosas al mismo tiempo. Porque yo no entiendo esa carrera espacial para llegar a la Luna y que de pronto todo desaparece. Sin embargo, el tema de... En el tema de la Luna, Rafael, ahora que lo sacas aquí en esta conversación, ¿no te parece un poco atrevido esas imágenes que nos obsequió Juan José Benítez, que era una recreación de unos estudios de Bilbao, donde aparecía un astronauta caminando por la Luna en unos hangares, y luego la historia de que bombardean la Luna para destruir esa... No es... posiblemente no se volvió a la Luna por algo, pero explicarlo bajo esa premisa... No es que no se haya vuelto a la Luna. Es una cosa que nunca lo he dicho, ¿no? Pero en el fondo yo creo que se está haciendo una doble visión, una doble versión del fenómeno, del hecho de la astronáutica. Estamos contentando con peladillas al público en general. Y por detrás, pues bueno, probablemente estemos en la Luna. O sea, aquello famoso de Alternativa 3, que ya se vio que era que es falso, es falso. Yo cuando sale algo y dicen que es falso, sí, es muy probable que sea, te monten mito para desmontarte el pingado, ¿no? De alguna forma, desacreditar el tema, ¿no? Porque aquí lo que se intenta es desacreditar siempre, ¿no? Pero yo creo que incluso hay veces que se intenta desacreditar cosas que son reales. Es que no, para mí no tiene explicación que no haya nada. ¿Quién ha dado explicación de por qué no hemos ido a la Luna? Nadie, de momento. De pronto se deja de ir a la Luna, porque es un programa muy costoso, mira, de coña de coste. Que de coste está usted gastando lo que sale a las narices. Después hay otra cosa que para mí es muy llamativa, ¿no? Que no tengamos fotos de la Luna o de Marte con todo el lujo de detalles. Ahora están apareciendo fotos de Marte con más detalles, ¿no? Con todos los detalles, cuando un satélite te puede ver la uña del dedo corto del pie izquierdo cuando está en la playa. Hombre, por favor, ¿con quién están jugando? O con el telescopio, las imágenes que tenemos del espacio. Me gusta que tenemos lentes suficientes para ver una hormiga andando en la Luna o en Marte. Deje usted de coña de que las imágenes todavía siguen siendo borrosas y la madre que nos parió. No te quiero decir con esto que haya vida en la Luna, pero lo que sí es cierto es que hay cosas que se nos oculta, por intereses políticos, por intereses lo que tú quieras. De todas formas, yo creo que hay un hecho muy importante. ¿Tú crees? Hombre, cada vez está más preparada. ¿Tú crees que nuestra civilización está preparada para decir que existen unos seres superiores que están viviendo aquí, que resulta que esto del avioncito de pedalear, que no sirve, que el cáncer lo tiene solucionado hace mucho tiempo, que no sé cuánto, que no sé qué, o sea, realmente cambia todo, que el petróleo ya no sirve, que hacen lo que tienen petróleo, y que ahora el coche se le pone una pastillita de no sé qué y resulta que tiene para conducir 3 meses. Todo eso, el cambio religioso. Aquí somos unos fanáticos religiosos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestra civilización es la religión. O sea, dice que la religión es innata en el individuo, ¿no? Todo, incluso adorar, se adoraba al sol, siempre se adoraba, hay que adorar a alguien por encima, porque si no nos perdemos, ¿no? Si no es la majestuosidad de este infinito, de este universo, cuando me pongo a pensar, esta es la Tierra, estamos en el sistema solar, esto está en la galaxia, digo, hostia, macho, ya me he perdido, ¿no? Porque es que no puedes, no tienes capacidad para pensar esto, porque entonces empiezas a agobiarte. Por eso piensa que tiene que haber otras culturas, otras civilizaciones similares, o parecidas o distintas por completo a la nuestra, y tienen que estar por ahí, y que algunas de ellas pueden llegar aquí. Claro que sí, estoy convencido que han llegado a través de agujeros de gusano, a través de una propulsión distinta, es lo que tú quieras, pero tienen que haber llegado aquí. Lo único que pasa es que serán lo suficientemente inteligentes para hacer lo que hicimos los españoles en América, ¿no? Empezar a cepillarnos todo bicho viviente. Supongo que tendrán una cultura en ese sentido muy superior y muy sistematizada. Lo que hagan es llegar a observar y no intervenir. La Rand Corporation hizo en los años 60 una encuesta en Estados Unidos, antes de que llegaran los americanos a la Luna, y les preguntaban a los americanos, vamos a ver si vamos a la Luna y nos encontramos que hay vida, ¿qué deberíamos hacer? La mayor porcentaje de la gente dijeron llegar a observar y no intervenir, porque la intervención podría ser fatal para esa civilización, como pasó a nosotros con los indios americanos, ¿no? Que nos cepillamos a todo bicho viviente, ¿no? Y Rafael, de aquellos años de ufología y demás, ¿qué figura le marcó a Rafael Llamas, aparte de Aimé Michel, del que ya hemos hablado? ¿Qué figura marcó un poco el camino de aquel Rafael Llamas que estaba metido en este mundo de la ufología? Hombre, yo evidentemente... Yo creo que a mí me marcó por la figura de Aimé Michel como investigador. Manolo Osuna como investigador de campo. Yo creo que Manolo Osuna tuvo que marcar a muchísima gente. Y queramos o no queramos, Erich von Däniken. Creo que Erich von Däniken lo que hizo fue abrirme la puerta. Lo mismo que Paul Miracchi me vio la puerta a una interpretación histórica de la Biblia que yo no lo había pensado. Y ahora ves la Biblia con otra mentalidad. Pero Erich von Däniken, yo creo que me abrió tal cantidad de puertas, porque yo sigo leyendo sobre la Itán Pascua, yo sigo leyendo sobre Van Beck, sobre Iván. O sea, hay tal cantidad. Estaba viendo el otro día lo de la pintura de Petra City, ¿no? Que también ese te hace unas interpretaciones que también manda huevo con eso. Vale, tampoco es que, claro, que aquí no solo tiene que creer una piedra, pero tampoco digo que chorrada, vamos a ver. Que no es que el nombre de Gran Marciano fue el propio descubridor de la pintura el que lo nombró como Gran Marciano, ¿no? De Tassili. No fue ni siquiera un ufólogo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay una serie de imágenes que chocan. Yo he visto la reproducción en México de Valencia, ¿no? ¿Del astronauta? Astronauta de Valencia. Choca. Choca. No te voy a decir que aquello sea una nave espacial, pero choca. Aquello pasa hasta una moto. Pero choca. No es normal. Cuando sube a la pirámide del Sol, a la pirámide de la Luna, yo me creo que nunca va a salir. O cuando sobrevuela Nazca, ¿no? Y ve los dibujos de Nazca en una avioneta. Esas pistas, que no son pistas, ¿no? Sabes cómo están los dibujos de Nazca, ¿no? Quito la piedrecita de aquí y dejo la Tierra abajo. Como las pelitas son negras, pues la Tierra abajo será blanca. A ver, tengo cada pista como esa. Pero cuando tú ves esto desde arriba, tú dices, yo no te voy a decir que sean extraterrestres. Pero lo que sí es cierto es que tiene que haber una cultura muy superior a esta que ha condicionado todo esto, ¿no? Porque esa estructura piramidal en distintas partes tan diversas del mundo y que teóricamente no estaban en contacto. ¿Por qué todo el mundo hace pirámides? No deja de ser chocante. Cuando uno o otro, y demás, es que no cuadra. Además, unas pirámides no tienen razón de ser para subir, porque las pirámides de Teotihuacán yo he subido y los escalones son estos así, ¿sabes? Hay que andar del lado. Hay cosas que no cuadran. Por eso te digo, yo creo que existió otra civilización. Yo escribí un artículo hace años, que fue el primer artículo que publiqué en la BBC en el año 68. Decía, nos estaremos preparando para volver a nuestro mundo original. Era el título del artículo. Porque lo mismo somos la simiente de un proyecto de experimentación o de una de un individuo que decayó una nave espacial aquí y tuvieron que empezar de cero, yo qué sé, y que ahora estamos intentando recuperar y volver a donde, de donde veníamos, ¿no? Yo qué sé, hay tanto, hay, yo, a mí ahora me inquietan más otra serie de fenómenos relacionados o paralelos al tema de los ovnis que el propio tema de los ovnis, porque todo el tema de los ovnis está estancado. ¿Qué podemos hacer con el tema de los ovnis? ¿Describí otra vez que alguien ha visto la lucecita? No lo sé. No lo sé. Y el fenómeno está ahí. Y el fenómeno, cuando te cuenta un compañero químico, el catedrático de química, de un íntimo amigo de él, farmacéutico en Granada, después vuelve, farmacéutico en Granada, y que cuando venía para la feria de Sevilla y después se encontró que estaba en Santiago de Chile, en la prensa salió como era que un farmacéutico de Valencia, pero era de Granada, venía con la mujer, se despidió del mancebo de la farmacia de un amigo y se venía para la feria de Sevilla, y cuando venían con el coche y ahora hicieron una luz, oye, mira, mira cómo más grave, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Y de pronto se encontraron que estaban en una carretera que no conocían. Que no conocían la carretera. Bueno, ¿y esto de dónde está? Y aquí al fondo hay una ciudad, que ya estamos cerca de Sevilla. Y dice que de pronto vieron acercarse un tío muy raro, ¿no? Un tío muy raro. Le preguntaron, oye, por favor, aquello de Sevilla, si no, Santiago. Dije, Santiago de Compostela, si no, Santiago de Chile. Y resulta que llegan a la ciudad, efectivamente, Santiago de Chile. Van a la policía, y la policía, lo primero que dice, pasaporte, no, sí, pasaporte, no tengo pasaporte. ¿Cómo tiene pasaporte? Ah, en el país sin pasaporte, para Chirola. Y tardó toda una noche el tío en convencer que llamaran a una persona, que era el compañero que la había despedido aquella noche en Granada, y este se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Y el tío lo volvieron para acá, y el tío no quiere a oír hablar del tema. El tío en el coche se reencontró en Santiago de Chile. Entonces, algo hay, claro que hay algo. ¿Qué tipo de fenómeno? ¿Hasta qué extensión? ¿Qué grado? No lo sabemos. Bueno, yo creo que sí lo sabemos, claro. Sí sabemos que es un el grado importante, ¿no? Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo? ¿O ni existe? ¿Existe por las fotos que tenemos? Y si os fijáis, el 80% de las fotos son borrosas. ¿O no? Y las que se ven muy claras decimos están falsificadas. ¿No? Sí, hombre, que estamos en una situación, estamos en un callejón sin salida. Y además, son falsificadas y somos nosotros los primeros, los que dedicamos, o por lo menos yo, los que nos dedicamos a investigar, y cuando la ve tan clara dice, eso tiene que ser falso. Coño, joder. Yo creo que estamos. Yo le digo, sigo leyendo poco a poco, sigo con estando un poquito informado, pero de, quizás de lo que menos esté leyendo ahora de OVNI, porque es que veo que no me dicen nada. No sé si ustedes tienen información, dármela ahora. No os estoy desanimando a que no os sigáis, sino que tú me preguntabas qué ha pasado en estos 40 años en mi forma de pensar, ¿no? Que cada vez. Estoy convencido de que el fenómeno es real, de que estoy convencido de que el fenómeno, la causa que más lo justifique, porque mundos paralelos, mundos coexistentes, otras dimensiones, tú sabes, yo creo que no. Yo creo que lo que sí es cierto es que en un momento determinado, pues, el fenómeno está enlazado con otra serie de fenómenos llamados paranormales, ¿no? Y que, bueno, pues, también lo tenemos en el aire y que pueden estar conectados, ¿no? Pero que seguimos igual. Llevamos 30 años de psicofonía, seguimos igual con la psicofonía para mí no hemos avanzado, ¿no? Lo único que me ha hecho estos 30 años es ratificarme un poco que el fenómeno existe, o que estos fenómenos existen, que están ahí y que hay que seguir trabajando sobre ello, insistiendo, y sobre todo, pero yo creo que no nos vamos a enterar hasta que los gobiernos en un momento determinado no den libertad de información. Rafael, dejaste, te alejaste del mundo de la ufología, bueno, por razones de trabajo, por razones laborales, que indudablemente son más importantes. A mí me da la impresión de que en todos estos años nunca realmente dejaste el mundo de la ufología. Siempre seguiste en contacto con el mundo de la ufología. Quizás más en silencio. Dice Ignacio del Naude que la ufología sevillana tenía un problema. Aquellos ufólogos que no compartían la documentación y que querían figurar, y los que tenían una labor más callada y que realmente sí se dedicaban al fenómeno o al estudio científico de todos estos temas, ¿verdad? A mí me da la impresión, y sé que Rafael era de los segundos, de los que le dio una visión científica, o le da una visión científica. Que dice, se formó el Consejo de Consultores de Stender, ¿no? Con el Consejo de Consultores de Stender, lo que fue la última cosa que participé, fue que intentamos, habíamos acabado ya las carreras, los que éramos estudiantes, uno era médico, otro era ingeniero, o sea, podíamos aportar nuestros conocimientos en los diferentes campos, en un momento determinado ponerlos al servicio de la investigación OVNI, o sea que si había un tema médico, pues bueno, pues recorrían a mí, a Antonio Petillo, recorrían a alguno de nosotros, que era, teníamos los conocimientos médicos y estábamos interesados en el tema, pero aquello se fue también, ¿no? Y es que un momento determinado que en la ufología había, se hizo una pared. Estaban los que querían públicamente hacerse notar y los que estábamos interesados en el tema, porque estamos interesados, como sigo interesado, como puede decir cualquier padre de familia interesado en un tema, ¿comprende? Sin necesidad de notoriedad de ningún tipo. Yo en el momento que hay algo que da dinero, me creo mis reservas, creo mis anticuerpos, ¿no? Me refiero al tema de la investigación, ¿no? Porque claro, si tú estás en un platillo volante y eso te vende, pues yo ya no estoy en el platillo volante, yo estoy en Marte, en Júpiter y en Saturno, y en Fobos si hace falta, o en CTA 127, yo qué sé, ¿me entiendes? Entonces claro, hay un momento determinado que hubo que empezar a distinguir quiénes estábamos interesados simplemente por el tema de curiosidad y de investigación, y quién se empezaba a interesar pero para hacerse notoriedad pública con libros, con artículos o con conferencias, ¿no? Y ahí yo creo que ahí fue donde se produjo una ruptura importante dentro de la investigación en Sevilla, ¿no? Yo me desligué por completo, pero había gente, bueno, Pepe Rueca sigue, ¿no? Pepe Rueca no se puede decir que sea de los que ha buscado notoriedad, porque siempre ha ido de acuerdo o no de acuerdo con la línea de otros, pero siempre ha ido en su línea, ¿no? Antonio Petit, que yo creo que le pasa como a mí, sigue interesado en el tema, sigue leyendo, sigue escribiendo, pero de Daniel Guerrero no tengo noticias. O sea, él es ATS, me lo he encontrado accidentalmente por motivos de trabajo. Vicente, ¿cómo se llama? Bueno, la cosa es que a toda esta gente fuimos desperdigando, ¿no? Fuimos perdiendo, cada uno fue acabando la carrera, cada uno empezó a ver que quería una serie de compromisos familiares y profesionales que lo fueron limitando. Pero lo que sí es cierto es que hubo mucha gente que eso quería todo. Muchos, ¿no? Entonces, claro, cuando son gente que se lo van creyendo todo, la información que te puedan dar es, tiene que guardarla con cuarentena, con mucha reserva, ¿no? No te puedes fiar. Puedes hacer caso a una persona que está dando una información sesgada por su visión y entonces ya no es real, ¿no? Rafael, después de que han pasado tantos años, ¿hay algún dato, alguna información que no hayas querido o que no te hayas atrevido a dar? ¿Con respecto a los ovnis? Sí. No, siempre ya me hubiera gustado haber tenido alguna información que no hubiera debido dar, que sería una buena señal, pero con respecto a los ovnis, no. ¿Y con respecto a otros temas también de misterio? Relacionados con el misterio. Con otros temas de misterio, sí, cosas que conoce muy poca gente, ¿no? Cuéntanos. Mira, mira, loco. Qué atrevido, por Dios. Ha estado muy bien. Era el año 81 y empecé a tener la sensación de que había alguien en casa, ¿no? Estaba casado en aquella época. Estaba viendo la tele y bueno, me daba la sensación de que pasaba alguien, ¿no? Ese fenómeno cuando estás viendo la tele, sabes los reflejos que se producen las imágenes. Pues, es periférica también. Además, yo porque lo que veía era un hombre con una gabardina y un sombrero. Bueno, pues no le presté atención. Esa sensación la tuve dos o tres veces. Me divorcié un mes de agosto y estaba preparando unas oposiciones de cátedra. Y mi vecino, que era un médico compañero, pues tenía un crío, Carlito, y dejamos las puertas abiertas y el niño venía a gata de una casa a otra, ¿no? Y resulta que de pronto oigo una voz que me dice, Rafael, y era la suegra de mi vecino, Rafael, sal, por favor. Hombre, por favor, una señora mayor de pueblo, de Argentina. Yo recién divorciado, año 81, claro, como va a entrar una señora mayor en una casa de un divorciado, ¿no? Tú sabes, de Rafa África, que claro, que hay confianza, no, en tu casa no. ¿Tú no notas nada raro en tu casa? Digo, sí, que desde hace un mes no está mi mujer. Digo, que desde hace un mes no está mi mujer. No, tú no notas nada raro en tu casa. Y no, que acabo de ver pasar un señor con una gabardina y un sombrero. Que yo me llevaba totalmente paja. Era una época donde yo todavía pues, tenía películas infrarrojos, ¿sabes? Y pensé en montarme a hacer la foto eléctrica en el quicio de la puerta del pasillo cuando me había visto pasar. Poner mi camarita. Yo no estaba psicológicamente muy adaptado, estaba recién divorciado, tú sabes. Y dije, mira, si hay un tío aquí, a mí no me está dando la basta. Yo no hice nada. Y la verdad es que no volví a ver nada. Vendí la casa, me metí. Y un día estando en un chalet en Santa Clara, en casa de unos amigos, estaba sentado en el salón con la mujer de mi amigo. Estábamos esperando que él llegara. Y de pronto oí la puerta. Yo estaba de espalda a la puerta, oí la puerta, me volví y volví a ver pasar el hombre de la gabardina. Y la mujer de mi amigo me preguntó, ¿qué haces? ¿Tú no has ido a la puerta? Y dice, no. Pero yo vi pasar esa persona. No me ha vuelto a pasar. O sea, si yo estuviera obsesionado con el tío de la gabardina del sombrero, que a lo mejor estaba esperando hacerlo así. Pero no me ha vuelto a pasar ni lo he vuelto a ver. Lo que sí es cierto que en una de estas revistas apareció una foto de quién fue, de un investigador muy conocido, que estaba investigando en unas ruinas en no sé qué, y cuando hacen la foto aparece la sombra de él y la sombra de uno con una gabardina en el sombrero. No sé, en la revista de hace 3 o 4 meses. Pero eso, y después las psicofonías, nunca he hecho psicofonía, yo tengo gran respeto a todo ese. Esa fenomenología, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que aquel día de la psicofonía con Germán de Argumosa, allí se preguntaba y se contestaba. ¿Sabes? Que alguien tenga la facultad, la capacidad de mentalmente grabar la cinta, siempre que había esa posibilidad. Lo que sí es cierto es que allí la que estuvo actuando de medio sin saberlo, una amiga mía, se puso un momento de miedo, se puso tan histérica que hubo que suspender la sesión. Pero lo que sí es cierto es que las cintas que yo llevé grabando psicofonía, y en las psicofonías creo. Hablamos del Instituto Británico. Sí, apareció una fantasmogénesis, sí. Y ha aparecido otras veces. Que aparecía desde por una puerta está cerrada de una antigua capilla, baja el primer descansillo de la escalera, baja los peldaños y se pierde en el suelo. Publicó el que fue director del Instituto Británico. Publicó un artículo sobre ello en el de Miami Herald y contaba todo el caso, además con experiencia suya en primera persona. Sí, además pasa una cosa muy curiosa, según nos contó él, ¿no? Que la perrita que tenía, que era un mariquita, que tiene una perrita también, una lombú de esta, ¿no? Que era ciega, ¿no? Y él refería que cuando aparecía la perrita intentaba acercarse y no llegaba a acercarse, como si hubiera algo que la rechazara. Pero realmente en el transcurso de mi vida yo me hubiera gustado haber tenido mucho más experiencia y más cosas, pero que no la he tenido. No sé si eso es bueno o malo, yo creo que es bueno, ¿no? Porque señala que no me he inventado nada, ¿sabes? Pero que algo me hubiera gustado tener. Pero lo que sí es cierto es que cuando lees sobre astroarqueología y ahora después visitas los sitios, como tienes la oportunidad de lo de México y Perú, te das cuenta que lo que tú pensabas se queda increíble con lo que es. Y te das cuenta que tiene que haber algo más. Eso sí, una cultura, una civilización, una tecnología más avanzada, pero desde luego esto no lo hicieron cuatro indígenas a base de martillazo. Pero que no, eso sí. Pues Rafael, concluimos la entrevista. Para nosotros ha sido un privilegio que una persona de tu importancia, de tu talla, de tu nivel académico, sí. Nos haya, bueno, hayas querido hablar con de estos temas con nosotros, y desde aquí, desde los micrófonos en este caso de Radio Betis, pues agradecerte para Voces del Misterio el que hayas tenido la amabilidad precisamente de compartir esta charla y estas confidencias hasta cierto punto de estos temas que sin duda nos han unido. Muchas gracias. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Y no podía faltar en este programa alguien que se ha hecho ya prácticamente insustituible. Se trata de Javier Peláez y la aldea Irreductible. Y hoy nos quieren llevar a un mundo apasionante, a un mundo hipotético, o tal vez real. Viajemos en el tiempo entonces con él, a través de las ondas y a través de su receptor de radio. Minifichas de historia y de ciencia por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. Como os podéis imaginar, en arquitectura, en tecnología, en creatividad, no todos los proyectos se convierten en realidad. Existe toda una historia paralela con las ideas que nunca llegaron a realizarse. Casi un universo alternativo plagado de proyectos que no llegaron nunca a buen puerto. En el apartado de arquitecturas que nunca vieron la luz, hoy vamos a hablar de un rascacielos sorprendente, el Beacon of Progress, un edificio que se hubiera convertido en la construcción más grande realizada por el hombre en toda la historia de la humanidad. En el año 1893 tuvo lugar la Exposición Universal de Chicago, con el centenario del descubrimiento de América como tema principal. Entre los más de 27 millones de visitantes que pasaron por ella, también se dieron cita a las mentes creativas más importantes de la época. Entre ellas se encontraba Desiree Despradel, un arquitecto y profesor del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts,

en los desconocidos incidentes que aterrorizaron a nuestros antepasados, en los documentos sonoros más impacientes e impactantes recopilados en un CD adjunto a este mismo libro, en el que se produce y se graba toda una información veraz y sobrecogedora sobre el fenómeno OVNI por el autor, por Iker Jiménez. Creyentes o escépticos, Encuentros le va a demostrar la rotundidad de uno de los mayores enigmas de nuestro tiempo, que sigue desafiando al ser humano. Quizá con este libro, que le estamos recomendando aquí en la Biblioteca de Alejandría, se acabe forjando su propia respuesta. En este libro están los hechos. De usted depende aceptar el reto que le propone el autor. Un autor sobradamente conocido, Iker Jiménez, nacido en Vitoria en 1973, que es periodista y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Europea. Lleva más de 15 años persiguiendo el misterio y asombrándonos con sus cuadernos de campo, sus reportajes, sus fotografías, o mostrándonos el lado más insólito de la realidad. De esta búsqueda apasionante, libros tan destacados como Enigmas sin resolver 1 y 2, El paraíso maldito, la crónica viva de un inolvidable viaje de 150.000 kilómetros a través del misterio llamado Fronteras de lo Imposible. Hombre de radio, su trayectoria transcurre desde hace más de una década en las principales emisoras de este país, en las que ha dirigido y presentado programas siempre con rigor y exhaustiva documentación. Ha pasado por Onda Madrid, por Radio Voz, por Onda Cero y por Radio Intercontinental, entre muchas otras. Actualmente presenta el popular y exitoso y recomendable programa Milenio 3 de la cadena SER, que en 2009 ya son incontables las temporadas que llevan parrilla. El espacio además es líder de audiencia a nivel nacional. Fundó y fue director adjunto de la revista Enigmas Express y fue director adjunto, evidentemente, de la revista Enigmas que dirigió Fernando Jiménez del Oso. Ha sido reportero, guionista, asesor y presentador en programas diversos y así ha desarrollado una amplia actividad que concluye últimamente en el programa Cuarto Milenio, la versión televisiva de Milenio 3, también altamente recomendable en la cadena 4. Es director del espacio web ikerjimenez.com, un lugar virtual de obligada referencia para los seguidores del mundo del misterio y que actualmente visitan al día miles de personas de distintos países. Con este libro, con Encuentros, inicia una labor en la producción propia multimedia con ese innovador CD que acompaña la obra. Errante, algo solitario y poco amigo de la frivolidad, actualmente se encuentra enfrascado en mil y una batallas fascinante en busca del misterio, que es al fin y al cabo lo que le apasiona. Encuentros, la historia de los ovnis en España, de la editorial Edad. Un libro ampliamente recomendable. Y concluye así nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, en el 89.6. Esperamos que todo su contenido le haya resultado tan apasionante como a nosotros a la hora de ofrecérselo. Recuerden que en la noche de hoy se está celebrando en la Facultad de Periodismo una interesante ponencia y grabando un interesante programa por parte de Miguel Blanco y de Francisco Contreras Gil, en este caso del espacio En Blanco, del programa que dirige Miguel Blanco para Radio Nacional de España, llamado Espacio En Blanco. Si les da tiempo, pueden que lleguen y puedan recrearse con la profesionalidad de nuestro compañero Miguel Blanco. Desde aquí, desde nuestros micrófonos, de esta emisora amiga, desde Voces del Misterio, decirles que les necesitamos, porque sin vosotros este programa no sería posible, y que gracias a vosotros nosotros tenemos esa fuerza para seguir adelante. Decía Jean-Paul Sartre, un escritor y filósofo francés, que basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hacia la humanidad entera. En esta vida vivimos dos días, y debemos de saber amar más que odiar. El odio solo lleva y conduce a la obsesión. Desde aquí, desde Voces del Misterio, os queremos ver a todos el próximo viernes aquí, de 9 a 11 de la noche. Os esperamos. Tenéis vuestra casa, vuestra cita y vuestro programa de misterio aquí, en Voces del Misterio. Buenas noches.